Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Che, caigo en la cuenta que fueron 2 semanas sin verle la carimpela a Claudio Canullán, ¿te das cuenta? Ay, Agustín Camisa, me dio como una alegría. Sí, ¿no? Sí. No sé por qué, la verdad. Como una alegría, pero no es lo mismo. No le dio. Le dio. Varela se vino con su camisa cantora. Sí, no. Nora toda de azul, feliz, chocha. Sí. ¿Por qué estamos tan contentos? Porque volvimos a casa. Le decimos a toda la gente de Ushuaia, La Quiaca, del este, al oeste, que estamos en Maipú 555 y nos da mucho placer. De nuevo en casita, vos sabés que nos tiraban cosas en la cabina de Radio Nacional. ¿Sí? Tiraban cosas, rebotaban con el vidrio, por suerte. Pues la gente creía que era el zoológico y tiraba estos monitos. Estuvo re bueno, pero hay una cuestión de imaginería y de intimidad que te da hacer la radio acá, que nos da mucho placer. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos de vuelta en casa y la saludamos a Alicia Cuatzolo. ¿Cómo les va? Bienvenidos a casa, como ustedes bien dicen. Y un placer verlos tan contentos, realmente, aunque aquello es una experiencia que también hay que vivirla. Está buenísima, veíamos la luz del día. Lo que se extraña es que Nora venía acompañado de peluquería, ahí la veían. Claro, acá no. Acabo de salir de la ducha. Bueno. Bueno, es casa, así que nos podemos permitir esas cosas. Pero ¿cómo? En pantuflas vine yo. Bueno, no va a haber masas como allá, porque había allá, dicen que había masas, que a traían veces los llegaban oyentes. Masas, que facturas que después que no pasaba. Comíamos prolijamente porque el programa dura poco. Claro. Las masas. Bueno, lindo día, que sea con todo el aura de éxito que ustedes tienen. Y bueno, acá estamos. Los oyentes que quieran comentarnos, darles la bienvenida a esta gente que ha vuelto a casa como el hijo pródigo, pueden hacerlo por las líneas que habitualmente les ofrecemos. La línea de oyentes, que es el 49998700, y si no, también la opción de la línea nacional. Para aquellos que están más alejados, para los que tienen que abonar algo más, esta línea les favorece porque en realidad hacen la llamada al costo de una llamada local. Y es esta línea la 0810-222-0870, línea nacional a disposición para todos ustedes. Pero si hasta allí llegamos con el teléfono y quieren utilizar otra forma tan moderna ahora para la comunicación, aquí está el mail: bicentenario@radionacional.gov.ar. Muy bien. Pero hay más, ¿eh? Hay más. Pero parece el hombre del colectivero que vende todo. Tenemos otra oferta para agregar. Bueno, para aquellos oyentes que a veces quieren volver a escuchar los programas o bajar aquellos que les resultaron de interés, pueden hacerlo entrando al blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y yo digo, hoy, ¿de qué va el programa de hoy? Aquí se produjo la simbiosis de la cultura criolla con la judía y Entre Ríos se convirtió en la tierra del gaucho judío, como lo llamó Alberto Gerchunov. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a esta tierra! Yo soy Israel Kaufman. Y mi misión... Se me hace difícil olvidar aquel momento, después del viaje interminable, después de tantas penurias. Aquí, como en la tierra prometida, nos esperaban la alegría y la paz. Mi padre lo había dicho: en Argentina el cielo es distinto. En el corazón de sus hombres habitan la bondad y la justicia. Por eso, cuando besó el suelo entrerriano, sintió que cumpliríamos nuestro antiguo sueño. sembrar nuestra tierra y comer nuestro pan. Si serían grandes nuestras esperanzas que habíamos dejado atrás a nuestros queridos muertos, tan lejos. Señor administrador, viviremos así mucho tiempo y hasta tanto puedan construir sus casas. Precisamente ahora iba a ocuparme de eso. Mi cuñado Barrett, que vive aquí en Domínguez, los ayudará durante mi ausencia. Lindo trabajo para un soldado de Urquiz. Enseñar a la gringa dónde está la teta de la vaca. Son buena gente. Construimos lentamente nuestras casas, los corrales, los cobertizos, todo lo que iba a formar nuestro pueblo. Tema bicentenario del día. Los gauchos judíos, la historia y la épica de la colectividad que tuvo que huir de los pogroms y las persecuciones de Europa Oriental para venirse a una tierra argentina que estaba con promesas desmesuradas. Pero la salvación casi bíblica, que significó Argentina si se piensa que lo que le pasó 60 años más tarde a los judíos que quedaron en Europa, ¿no es cierto? Y el impacto que tuvieron las colonias judías en el naciente capitalismo agrario. Todo eso y mucho más en el programa bicentenario de hoy, Los Gauchos Judíos. Los Gauchos Judíos y la cultura, todo lo que nos dejaron, las comidas, los bailes, las buenas chicas judías. Lo que trajeron y lo que sumaron acá. Lo que sumaron acá, lo que la simbiosis y el hecho de que todas, todas somos buenas madres judías. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Dale, Moishe, dale. Ya el pergamino me sale. La no le sale. No me sale. Y no es porque me hayan faltado maestros, le voy a decir, que los tuve y muchos. La columna de hoy tiene que ver con el autor de Los Gauchos Judíos, Alberto Gerchunov, que es una historia y una vida que creo que vale la pena que se conozca. En 1881, bomba mediante, es asesinado Alejandro II, zar de todas las Rusias. Luego del atentado y por el simple hecho de que uno de los anarquistas que intervinieron fuese de familia judía, se culpó a todos los judíos de haber participado colectivamente en la conspiración. Así se recomenzaron los pogroms a lo largo de toda la Rusia imperial. En ese clima antijudío, el 1 de enero de 1883 nace en Proskurov, un pequeño pueblito ruso, Alberto Gerchunov. Ya para entonces el nuevo zar de los Romanov, Alejandro III, había prohibido a los judíos el acceso a las profesiones liberales, a la agricultura y a la posesión de tierras, sin contar que además la flamante policía secreta podía matar a palos a cualquiera sin dar cuenta a nadie. Ese era el ambiente, ese fue la cuna de Alberto Gerchunov. Por eso su familia, con el pequeño Alberto, decide emigrar de Rusia. Como eran agricultores, eligieron la Argentina. Había otras posibilidades. Estados Unidos ofrecía empleos más industriales, con la ilusión de dar aquí con la tierra prometida, de donde emana la leche y la miel, y por sobre todas las cosas, donde podrían vivir en paz, adorando a su Dios y lejos de la matanza. Si bien no se sabe a ciencia cierta cuándo llegó Gerchunov a la Argentina, en su autobiografía mencionan que en 1891, con 8 años, ya estaba, comillas, en tierra hospitalaria, en tierra materna, así la llamaba él. Los inmigrantes judíos habían llegado buscando las tierras que le habían prometido, pero cuando llegaron se enteraron que las tierras, todas las tierras, incluso las recientemente robadas a indios, estaban en manos de los gobernantes y de los amigos de los gobernantes. La decepción fue grande. Para ellos no quedaba nada, solamente alguna parcela de desierto perteneciente a alguna estancia lejana que podría arrendarle algunos lotes. Así fue que se fundó en el norte de Santa Fe un pueblito en medio de unos yuyales inhóspitos, una colonia quien el rabino bautizó Kiryat Moishe. Villa Moisés, que pronto devino en Moisésville. A ese lugar llegó Gerchunov y él mismo escribiría luego sobre su pueblo. Ya no eran los míseros y tristes judíos de Rusia, agobiados por el terror, envilecidos por la esclavitud. Ahora caminaban erguidos y rompían la tierra, que ya no regaban con lágrimas, sino con sudor, el sudor del labriego, de la buena fatiga. A poco de llegar, Gerchunov sufre una tragedia. Su padre es asesinado, sin ningún motivo, por un gaucho ebrio. La familia se traslada entonces a la provincia de Entre Ríos, a la colonia Rajil, cerca de Villaguay. Allí el pequeño Gerchunov comenzará a convertirse él mismo en un gaucho judío. En Entre Ríos se multiplican las colonias judías y los agricultores suman lo suyo a lo que encuentran aquí. Traen sus comidas, pero descubren el asado. Kosher, pero asado al fin. Traen sus fiestas, pero terminan festejando también en Navidad y Año Nuevo junto con los demás. Traen su música, pero más de uno sale guitarrero. Sin embargo, Gerchunov está poco tiempo en el campo. En 1895 baja a Buenos Aires. Siendo un pibe aún se las ingenia para ser panadero, cigarrero, niquelador, pasamanero, vendedor ambulante. Pero mientras de día hace cualquier cosa, de noche lee y estudia. Siempre lee, estudia y además escribe. Comienza a publicar artículos periodistas de la mano de Roberto J. Pairó, ingresa en La Nación y allí comienzan las primeras notas costumbristas contando esa costumbre tan rara de esos extraños gauchos que mataban a la vaca por la garganta y respetaban el sábado. De estas notas saldrán Los gauchos judíos, libro que publicó en 1910, casualmente, miren ustedes, en homenaje al primer centenario de la Revolución de Mayo. Luego vendrán los ensayos políticos, los cuentos, los relatos. Luego vendrá el escritor aceptado, reconocido, premiado. Alberto Gerchunov fallece en Buenos Aires en marzo de 1950. Años antes había escrito: en aquella naturaleza incomparable, bajo aquel cielo único, en el vasto sosiego de la campiña surcada de ríos, mi existencia se ungió de fervor que borró mis orígenes y me hizo argentino. Yo los vi a esos gringos que se hermanaron con sudor. A los gauchos entrerrianos, sí, y hasta hoy, caminantes del trabajo son, por la paz, la luz, la fe. Adiós, yo quiero dejar sobre un niño el que fui y a esa infancia debo aquel calor. Ya no está mi recuerdo, lo persigue y hoy mi zausal silbó tristón. Yo viví su horizonte azul entre ríos, lo mejor de tu tierra y tu viejo palmar. Hoy no sé cómo viviré ya sin tu voz. Nada soy sin tu ceibal. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Recién escuchábamos a Santiago con su columna sobre Alberto Gerchunov y ahora nos preguntamos, ¿cuál es la importancia literaria de la obra de Alberto Gerchunov? Yo soy Mario Ver, trabajo en el Departamento de Cultura de AMIA, soy profesor en escuelas secundarias. Lo interesante siempre en la obra de Gerchunov es algo fundamental, que es la calidad de su literatura. Es un gran narrador. Uno de los grandes libros que se siguen leyendo en Entre Ríos, Entre Ríos, mi país, no quiero decir una constitución, pero que es para muchos entrerrianos como la base de su adhesión a su patria pequeña, Entre Ríos, sigue vigente a pesar de tener 65, 70 años de escrito, ¿no? Realmente es tan fuerte la implicancia entre lo judío y lo argentino que prácticamente no tiene diferencia. Para él es respirar el mismo aire, ¿no? Cuando hay escritores judíos, digamos que tienen un ojo para el socialismo, un ojo para el judaísmo, un ojo para la modernidad, y él es perfectamente integrado. Pero de todos modos, la evolución de sus escritos, la evolución de su literatura es interesantísima para desmentir aquello de que el judío está de paso, ¿no? Que nadie tan integrado a la Argentina como Gerchunov y tan aceptado, realmente es como una piedra basal de los judíos en la Argentina y con una aceptación plena por parte de la intelectualidad argentina, por otros escritores, políticos, intelectuales. Digamos, él le alcanza a escribir cerca de 400 artículos, periodista permanente de La Nación, y aparte, digamos, es como un presentador de escritores, ¿no? Él siempre estaba dándole el espaldarazo a escritores nuevos. Pero Gerchunov era profundamente argentino, que sufre luego por el destino del pueblo judío asesinado en Europa, ¿no? Trayendo a la realidad a los pueblos, no solo al pueblo judío, sino a los pueblos de América Latina con respecto a la real condición del nazismo, que era básicamente antihumano, ¿no? De todo esto surge de que no es de aquellos olvidados, sino un escritor valioso, recuperado y renacido a los ojos de intelectuales de nuestra era. Bueno, Mario Ver sobre Alberto Gerchunov y su obra, y vamos a escuchar a los oyentes de Bicentenario, a ver qué nos dicen. El mensaje es, bueno, para decir que los escucho todos los días y que quiero saber el nombre de la cortina musical. Me llamo Eve de Aedo y lo pueden decir al aire porque los estoy escuchando. Un abrazo a todos y adelante. Este es un mensaje para mi querida y entrañable compañera Nora Anchar. Lo que le quiero decir es que valió la pena mantener viva la alegría y la esperanza militante. Un abrazo inmenso, el Oso Santa Cruz desde el Bolsón. Un beso. Bueno, un abrazo del oso tiene, ¿eh? Dios me libre, oso, por amor de Dios, qué bueno volverte a escuchar. Un placer. Bueno, y Eve pregunta cuál es el nombre de la cortina musical del programa, Nora. La milonga de la puteada. Ah, bueno. De Esteban Morgado. Muy bien, bueno, los oyentes han hablado, van a seguir hablando, nos van a mandar mails, espero que sí, ¿no? Sí, por supuesto, y ya están llegando. Por ejemplo, aquí tenemos algunos, ¿eh? ¿Vamos ahora? Sí. Hola muchachos, quiero saludarlos afectuosamente y decirles que casi todos los días escucho Bicentenario, en el que se actualiza en el que se reactualiza analizando las dos centurias de nuestro país. Me parece un programa bien armadito, entretenido y con el swing que no solo le imprime la excelente cortina musical, sino también el de los impecables diálogos y textos. Se trata de una buena onda entre los tres conductores y, por lo demás, qué bien se los oye. A Nora Anchar solo le conocía su trabajo y su voz, pero hace unos días asistí a una asamblea de una nueva agrupación gremial de periodistas y allí me encontré con su gran presencia. Tampoco conozco a Santiago Varela, de quien solo puedo expresar mi admiración por el excelente humor y nombre del periodismo que es, ¿eh? Y hombre del periodismo que es. Es muy largo este mail. Bueno, bueno, en realidad continúa mandándoles muchos cariños y admirando su trabajo. Jorge dice que a vos te admira desde hace tanto tiempo como para haber conocido un par de publicaciones juveniles tuyas. Mira vos. Ah, o sea que es un señor que te quiere desde hace mucho. Bueno, le mando un fuerte abrazo. Los oyentes de Bicentenario nos hacen llegar su afecto, sus preguntas y todo. Quería decir una cosa a propósito de la inmigración judía a la Argentina, que aproximadamente comienza en la década de 1880. Vos sabés que en 1890 se produce una crisis muy profunda en la Argentina. Salta el gobierno de Juárez Celman, acusado de corrupto, el burrito cordobés. Argentina estalla en pedazos la economía argentina, y en ese momento muchos de los inmigrantes que habían ido llegando masivamente a la Argentina de distintos orígenes, de distintas colectividades, empiezan a volverse a Europa. Se detiene el impulso por un momento de la ola inmigratoria en medio de todo ese aluvión inmigratorio por la preocupación, porque los propios europeos recomendaban a la gente que quería migrar a la Argentina: no vayan ahora, está muy complicada la cosa allá, la crisis de 1890. Bueno, la única comunidad que no reduce su ida a la Argentina era en ese momento, ante la crisis, es la comunidad judía. Eso sucede en gran medida porque tenían una persecución, claro, terrible, porque, digamos, llegaron muchos perseguidos a la Argentina, italianos, españoles, alemanes, llegaban anarquistas, socialistas, perseguidos políticos, pero eran casos de militancia política que sufría la persecución. En el caso de los judíos, era por ser judíos. No importaba si militaban o no, a qué se dedicaban. Era simplemente por ser judíos, ya eran un elemento indeseable para gobiernos de Europa, sobre todo para la Rusia zarista. La Rusia imperial. En otros casos, ¿no? Hoy, Bicentenario con los gauchos judíos, tenemos mucho para contarles. Uf. Todavía falta la columna de Nora Anchar, falta mi columna y faltan más cosas sobre los gauchos judíos. Ahora, las noticias de Radio Nacional. Señores y señores, aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, al que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabía que un 11 de mayo, pero de 1813, se decidió crear el himno nacional argentino? ¿El himno solemne que le dicen? La verdad que no recordaba la fecha exacta, pero sabía que fue en ese año. Ay, Pepe, qué poca cultura que tiene usted. Yo lo sabía toda la vida. La felicito, Catita. Entonces supongo que debe saber muy bien quién fue el compositor de la música del himno. Ay, pero claro, Pepe, ¿con quién se piensa usted que está hablando? El autor de la música del himno fue el señor Blas Perrera. No, Catita, Blas Parera se llamaba. Ay, usted diga lo que quiera, pero yo le digo esto de muy buena fuente. El que compuso el himno es Blas Perrera. Por eso se dice San Blas, cuando uno no quiere que le muerda un perro, por ejemplo. No, Catita, usted está haciendo una mezcla sin sentido. Cuando no quiere que lo muerda un perro, uno dice San Roque, que ese perro no me mire ni me toque. San Blas es para cuando un niño tose. ¿Y eso qué tiene que ver con el himno, Pepe? ¿No ve que el que mezcla es usted? ¿Usted me quiere volver loca con chancleta de fuerza y todo? Bueno, usted empezó con los líos, Catita. Bueno, Pepe, mire, yo no le voy a aclarar más las cosas, porque después de todo, usted, aunque sea un bruto, en el fondo es bueno y yo no lo quiero hacer quedar más mal. Así que mejor nos despedimos. Pero antes les decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Hace un ratito Santiago Varela hablaba de la colonia de Moisésville, la colonia judía en Santa Fe, bueno, noroeste de la provincia de Santa Fe. Una mañana, un grupo de flamantes colonos judíos en Moisésville ve llegar a un gaucho cabalgando, asunto que no era extraño. Pero esta vez el jinete divisó una chica, se apeó y comenzó a hablarle y a acariciarla. Les dijo a los otros algunas palabras que nadie entendió, pero creyeron que les ofrecía pan o galletas y estaban desesperados de hambre. Movieron sus cabezas diciendo sí. El gaucho volvió a montar y partió volando. Pasó una hora y el gaucho volvió acompañado de otro jinete trayendo una bolsa de galletas y algunas botellas de caña. Los colonos aceptaron el regalo con desconfianza, pero terminaron por servirse la caña y prenderse a las galletas. El gaucho mostró la muchacha a su acompañante y después de una breve charla quiso sentarla sobre su cabalgadura. Como la chica se resistía, trató de llevársela a la fuerza. La brutalidad del gaucho y los gritos de la chica estremecieron a los colonos que se acercaron protestando en yiddish. Entonces el gaucho, que no entendía nada de la reacción, sacó su facón y ahí nomás lo clavó en el pecho del que estaba más cerca. Se llamaba David Lander. Cundió el desconcierto y la reacción de los colonos fue tremenda. Lograron desarmar al agresor y lo mataron a golpes ahí mismo. El acompañante, viendo la furia del grupo, guardó el facón y salió huyendo. David Lander fue el primer muerto judío que inauguró el cementerio de Moisésville, pero solo habían pasado semanas cuando los tres hermanos Jeglenitzer salieron a buscar trabajo en una chacra de colonos italianos. A la mañana siguiente los encontraron degollados entre los pastizales cercanos. Nunca se supo quién fue el asesino, pero se sospechó del amigo del gaucho agresor. Así, de esa manera dramática que Ricardo Feierstein relató en el libro Historia de los Judíos Argentinos, empezó la colonización judía. En marzo o abril de 1890 se funda oficialmente la colonia de Moisésville, nombre que propuso el rabino Aarón Goldman. El rabino dijo que después de haber salido de la Rusia zarista y de llegar a la libre Argentina, nos sentimos como nuestros lejanos antepasados cuando huyeron de Egipto, ahora en una tierra que será nuestra patria y la de nuestros hijos. La historia de los gauchos judíos comienza justamente hacia 1889. Ya habían empezado las migraciones masivas de europeos a la Argentina, pero en particular los inmigrantes judíos rusos y luego judíos de otros países vinieron huyendo de pogroms y sufrimientos. No era exactamente la pobreza ni la posición política lo que los expulsaba de tierra europea como a otros inmigrantes, aunque eran pobres. Era la persecución simplemente por haber nacido y vivir como judíos, como decía hace un ratito. Y la llegada no solo tuvo aquel episodio dramático que contamos al comienzo. Los primeros grupos fueron estafados por un tal Pedro Palacios, que le vendió tierras en Santa Fe que valían 3 o 4 pesos la hectárea a 40 pesos la hectárea, y los dejó en un lugar desértico, sin herramientas de trabajo ni recurso alguno. El hambre hizo estragos y luego una epidemia que mató a muchos chicos. La inmigración judía en la Argentina tuvo 3 periodos: el de crecimiento y desarrollo, que llega hasta la Primera Guerra Mundial; el de consolidación, que tuvo fracasos y llega hasta la Segunda Guerra; y el periodo de declinación, que llega hasta hoy. El mayor crecimiento demográfico de los judíos en la Argentina fue a mediados de la década de 1920, cuando el 22% vivía en las colonias. 15 años más tarde, hacia 1935, uno de cada 4 judíos en nuestro mercado de trabajo era obrero o artesano. Eran cerca de 10.000. Los agricultores sumaban 3.600 y 23.000 se dedicaban al comercio y actividades afines. 2 o 3 marcas que dejó la inmigración judía a la Argentina. Fíjense, los colonos judíos echaron las bases del cooperativismo rural en Basavilbaso y en Domínguez. Un colono judío fue el primero en introducir en el país el cultivo del girasol. Lo hizo en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. A principios del siglo XX, del total de 40.000 hectáreas plantadas con girasol, 30.000 eran de predios de inmigrantes judíos. Los colonos judíos fueron los primeros en usar la maquinaria agrícola: arados, discos, cosechadoras, segadoras, limpiadoras de semillas, y también los primeros en usar sorgos ya impuestos en la preparación de praderas. y fueron pioneros en la industrialización de materias primas en los mismos lugares donde se producían las materias primas. Pero dice Feuerstein que el mayor impacto de los gauchos judíos sobre la vida cotidiana consistió en romper el aislamiento social de la Argentina, conquista que los judíos comparten con los colonos suizos y galeses. Esto es, bibliotecas, teatros, escuelas, proveedores y cooperativas como sello de cada colonia. Trajeron modelos de organización comunitaria y de solidaridad. Este país no es un crisol de razas, porque yo personalmente no creo en el crisol de razas y porque creo que no hay razas. Pero eso sí, este país ganó mucho con la mezcla. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. שאני סבלתי לכן לפנייך באתי צ'קנגרייטי אייקו אייבה. Ahí va esa maravillosa mezcla, el sincretismo. Estamos escuchando Kilómetro 11 en hebreo, con la mezcla adecuada de guaraní en las partes que corresponden. Qué bárbaro. Y con esto yo me voy a meter en las historias previas. ¿Cómo habrán sido aquellos momentos previos antes de poblar Moisésville, antes de haber llegado a Entre Ríos y a la propia Corrientes, antes de haber llegado a Santa Fe? ¿Cómo habrán sido esos momentos previos? Aquel momento anterior a viajar a las tierras desconocidas y casi vírgenes, en donde aquellos Saides y aquellas Bobes cruzaron sus miradas y dijeron: vamos a ir a un lugar en donde nada saben de sinagogas, ni de niches, ni de kipás, ni de barbas largas, como nada sabían ellos de arados o de empanadas. Nada sabían unos de otros. Los momentos previos. Y llegó el día en que muy temprano mamá y papá me despertaron. Me contaron que papá se iba a ese país de nombre largo, Argentina. Mamá acomodó en los atados de ropa quesillo dorado y dulce que había preparado con leche de oveja y carne de ganso congelada a la intemperie. ¿Cuántos sacrificios hiciste, mamá, para conseguir esos manjares para que el viejo viajara? ¿Qué busca el judío que huye de los países en donde está sometido a tensión hacia las naciones de ultramar? Se preguntó el historiador Simón Dubnow. ¿Pan y libertad? De ninguna manera. Libertad y pan. Papá tenía que viajar muy lejos a tierras extrañas, donde vive gente extraña y había lenguas extrañas. ¿Qué solo estará papá? ¿Y nosotras, mamá? Nosotras también estaremos solas en esta casa de piedra, en la aldea donde ya no nos querían, esperando noticias de la Argentina. Y así fue que papá llegó y formó parte de una de las tantas colonias agrícolas que servían de inserción a los inmigrantes en esa nueva vida de aquel lugar de nombre extraño que se llamaba Argentina. El nombre raro. El otro país, del otro lado del mar. Papá trató de explicarme. Es un país grande, rico, generoso. Allí respetan a todos los hombres del mundo que quieren trabajar sus tierras. No importa en qué templo o en qué idioma, todos le hablan a Dios. En Los gauchos judíos, Gerchunov dice que en la colonia judía aprendí a amar el cielo argentino y mi alma se impregnó con el espíritu de la tierra. Y dicen, en una semblanza de un gaucho judío que encontré en una página que se llama justamente Camino al Bicentenario, y allí hablan los gauchos judíos: nosotros ya no somos inmigrantes, nosotros somos argentinos, los gauchos judíos. בשלוליות מתבוננת כשבחן היא צועדת והיא כמעט מאבדת שיווי משקל בנהליה בין מרצפות משתקפת הלב ענק כמו מפח היא מאירה את הדרך כשבפינה היא בפינה כבר ממדים בפינה שם חואן מחכה עם פרחים עם פרחים ופרמיכים של תחלת של תחלת ניחוח קסם של ים dedicado a Moisés Bil, Ceres, Baza Bilbaso, Villa Domínguez, Colonia Dorá, Carlos Casares, Bernasconi, Villa Clara, Avigdor, Charata, Colonia Fátima y tantas, tantas otras que me debo estar olvidando. דברים רבים הם משאירו ולממש החלום עם עבודה ועם אומץ ביסנטנריו En la voz de Nora Anchart Hay un oyente que está preguntando cómo se llama la canción que utilizamos después de la columna de Santiago. Se llama Los Gauchos Judíos y es de Alfredo Zitarrosa, nada menos. Nada menos, caramba, el gran Zitarrosa. Yo quería hacer una referencia a la columna de Jorge, cuando decías vos, Jorge, de que los inmigrantes judíos fueron los primeros en cultivar el girasol. Yo asocié con la semillita de girasol. Claro, era para que no falte. Era para que no falte, yo creo que así surgió. Típica costumbre judía ir al cine, llevarse una bolsita con semillita de girasol mientras veían la película, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, hasta que llegó el pochoclo maldito. Y las grandes fiestas. Yo insisto con el tema de las fiestas, porque hay como una imagen melancólica de la cuestión de la pampa, el campo y qué sé yo. Entonces, el acordeón y las fiestas, las flautas. Y el clarinete también. El clarinete, claro. Toda esa incorporación que al principio era como, digamos, como disruptiva de un paisaje que estaba acomodado a otra cosa. Cuando se junta con todo lo que ya estaba, es maravilloso. Sí, no hay nada más lindo que un casamiento judío, es para ir aunque uno no esté invitado. Claro. Absolutamente, pero digo, esta incorporación, todo el trabajo que está haciendo este músico, y ahora no me va a salir el Chango Espaciuk, hace con las colectividades que han venido desde allí, y todo este trabajo antropológico de la unión, esto que nosotros escuchamos recién, es el homenaje de la comunidad judía justamente a Corrientes en este caso. Claro. Hay música del litoral en general, pero hay mucho de estos materiales en donde es un placer escuchar de esta manera cantadas las canciones propias, porque ya son propias de todos. Exacto. Bueno, yo diría que más allá de la comunidad judía en particular, el altísimo valor que tiene la Argentina en su identidad es, y el tango mismo es el resultado, es que es una mezcla. La mezcla es lo que la hace diferente a la Argentina. Cuanto más mezcla y ha sido un país que recibió corrientes migratorias de distintos lugares, eso es lo que le da un valor plus a la Argentina. Y una identidad, o sea, somos eso. Claro, sobre todo ahora que ya no tratamos de tapar, ¿no? Digo que ahora el crisol de razas, por suerte, lo desterramos. Sí. Y entonces está claramente que el conjunto de identidades diversas y el respeto a cada uno... Sin borrarse ni la identidad, ni la religión, ni las culturas, nada. Eso es lo que nos hace valiosos, esa suma de respetos. Los oyentes de Bicentenario. Hola a toda la gente de Bicentenario. Bueno, habla Manuel Berdichevsky de Lanús. Yo soy nieto y bisnieto de gaucho judío. Qué hermoso crisol de razas que es nuestro país, que permitió a mis ancestros venir acá y ser también ellos gauchos. Y quería que nombraran que Hijos de la Colonia, que cambiaron su música, fue don Isaco Abitbol, uno de los próceres del chamamé, y también a Samuel Eichelbaum, el autor de Un Guapo del 900. Un abrazo para todos. Buenas tardes. Hoy estoy encantada con el programa, sobre todo porque no hace mucho tiempo murió el último gaucho judío en Basavilbaso, que era un primo hermano mío. Mi mamá vino en el año 1890 y somos toda una familia entrerriana, con muchas ramificaciones, y nos llega muy profundo lo que están contando hoy. Gracias. Buenas tardes, yo quería dejar un pequeño mensaje respecto a Moisés Ville. Mi padre nació en Moisés Ville, pero resulta de que nació en la segunda línea, es como decir, el segundo cordón. Por lo tanto, mi familia judía, pobre, no tiene un buen recuerdo, nunca me transfirió el recuerdo de Moisés Ville. Así que, si bien yo lo conozco, quiero contar esta pequeña anécdota, que ellos nacieron en el segundo cordón, en la segunda línea de Moisés Ville. Un saludo, muchas gracias. Para Bicentenario, Mercedes de Ballester, tengo en mis manos el libro Los Gauchos Judíos, editado por Centro de Historia América Latina, tiene muchos años, y dice en la contratapa que Gershunov nació en la aldea rusa de Proskurov en 1883. Hay hermosísimos cuentos. Uno de ellos, que se refiere al himno, en las últimas palabras dice que los judíos que se habían juntado en ese lugar no comprendían los israelitas, pero al llegar a la palabra libertad de nuestro himno, el recuerdo de su antigua esclavitud, de la amargura y de las persecuciones seculares sufridas, revolvió en sus corazones, y con el corazón y con la boca todos reclamaron, como en la sinagoga, amén. Es una belleza este libro. Gracias por escucharme. Adiós. Cuando mis abuelos paternos, mi madre y sus hermanas, llegaron en 1927 huyendo de Rusia a Buenos Aires, mi abuelo se maravilló de que fuera recibido con salvas de cañones y bandas militares. Él no sabía que el 9 de julio correspondía no al Día de los Inmigrantes, sino a otra cosa. Y así, hace 82 años, todos los 9 de julio, por mandato de mi abuelo David y mi abuela Raquel, la familia se junta, celebra y mira la bandera nacional. Soy Jorge Yusen, saludos. Jorgito Yusen, qué lindo recuerdo ese. Qué oyente de lujo. El abuelo creía que por los cañonazos estaban recibiendo a ellos. Y por el 9 de julio. Vos sabés que a mí, cuando mandan mensajes oyentes de este tipo, me da un sustito que nos están escuchando. Escuchá esta de Jorge Yusen, que es mundial. La suegra de Jorge Yusen, hace muchos años, cuando quería que la lleven a pasear a un lugar que está antes de Escobar, le dijo a Jorge Yusen, llévame a Auschwitz. Ah, era Auschwitz. Mi amor, qué fallidongo. Bueno, te paso con nuestra locutora de lujo para que te lea, que hay un montón de mensajes. A ver. Vamos a empezar, por ejemplo, por el de Ana de Villa Crespo, sí. Queridos Bicentenarios, tuve un tío auténtico y cabal gaucho judío, muy cercano a mi corazón. Por ejemplo, él fue el quien les enseñó a mis hijos los versitos del truco. ¿Qué tal, Como les dije en mensaje telefónico, que no sé si tendrán tiempo para pasar, la sola mención del tema me hizo un nudo en la garganta y me humedeció los ojos. Parte de mi historia. Un beso para Ana de Villa Crespo. Qué bueno sería que les dieran más tiempo para desarrollar el programa, así nos hubiesen enseñado, y de esta manera la historia sería fantástico en el colegio. Atenti, dije Villa Crespo. Bien. Teníamos algún otro mensaje también. Sí. Hola, gente de Bicentenario. Uno de los recuerdos que mi frágil memoria me permite recuperar tiene que ver con la película Los Gauchos Judíos. Yo tendría unos 9 o 10 años y recuerdo que mis padres fueron a ver la película y me llevaron a uno de los estupendos cines de Morón, ya que no existe ninguno hoy, ¿no? Supuestamente. Aunque hay uno que... convertido en galería comercial, conserva el desnivel. Quedé fascinada en este parto inicial y la alegría de esa comunidad que reflejaba la película. Saludos y a disfrutar estas magníficas tardes otoñales. Cariños, Ana Soria de Ciudad Jardín Palomar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los oyentes. Hay muchos más, pero no nos dio el tiempo. Vamos a contarles de qué va a tratar el programa Bicentenario de mañana. Juan José Castelli, quizás el más olvidado de los revolucionarios de mayo, ¿no? Exacto, sí, una figura poco recordada, no es tan conocida, digamos, como Moreno, Belgrano, claro, Saavedra. Exacto. Castelli ha sido un personaje, un extraordinario orador, quizá el momento más glorioso de la memoria sobre Castelli esté en ese libro excelente de Andrés Rivera, esa novela que se llama... La revolución es un sueño eterno. Exacto. ¿Eh? Sí, sí. ¿Puedo sumar una recomendación de un oyente? Sí. Nos dice, espérate que te diga quién es, para Silvio Fitzen, que es nieto de gauchos judíos. Hay dos libros que nos recomienda, Pioneros y Tierras Vírgenes, que fueron escritos por Aaron Fixel. Dice que estos libros cuentan más profundamente y no tanto del lado del sentimiento de las luchas agrarias, su vinculación a las luchas generales de nuestro país, fundamentalmente la década del 60, ya que formaron cooperativas que se reunían, por ejemplo, en Coninagro y llevaron adelante una revista que se llamaba El Colono Cooperador. Gracias, Silvio, vamos a utilizar todos esos libros también, porque seguro nunca paramos de aprender. Bueno, tuvimos mensajes lindísimos hoy, ¿eh? Y nos vamos yendo entonces mañana en Bicentenario, Juan José Castelli, el revolucionario olvidado de mayo. Y ahora vienen las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau. Chau, chau. Un barco fue cuna de sueños y anhelos. Llegaste con bríos que solo buscaban una patria nueva, y en tu corazón nació el deseo de canjear lo amargo por días sin penas. De ahí viene la leyenda de los gauchos judíos que llegaron de Rusia y que fundaron las primeras colonias agrícolas.